voy a decirte, formoso todo lo vivido. Y sé que voy a lastimarte, si siempre fuiste la princesa, la única que yo he querido. Pero debo de confesarme, otra se cruzó en mi camino. Y sé que cenará las noches y todo el tiempo que vivimos, dejando amor por los rincones que se han quedado vacíos. Y me vas a extrañar, recordarás mi amor, y te preguntarás qué pasó si todo tú lo diste. Y me vas a extrañar, y he pedido volver, pues estás haciendo mal, no sabes qué pasó antes de tu partida. ¿Sabes qué? Me vas a llorar. Y sé que ahora estás llorando porque tú ya no estás conmigo. Y aquel futuro que soñamos hoy se marchita en el pecado, llamándonos todas las noches. El destino no lo ha querido, que tu vientre se llene de flores, que tus pechos derramen cariño. Y sé que morirán las noches y todo el tiempo que vivimos, dejando amar todos los rincones que se han quedado vacíos. Si me vas a llorar, recordarás mi amor, y te preguntarás qué pasó si todo tú lo diste. Y me vas a extrañar, que te diré volver, que estás haciendo mal, no sabes qué pasó antes de tu partida. Y me vas a extrañar, y te